Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado Radio Escucha, hoy te voy a ofrecer 4 capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, editado por Ediciones Paulinas. El capítulo 12, El sano sentido del humor. El capítulo 13, Efectos del buen genio y del humor. Y el capítulo 14, Falsificaciones del humor. Como ves, los 4 capítulos están íntimamente ligados y tratan sobre el buen genio y el buen humor. ¿Te gustaría vivir siempre de buen genio? En primer lugar, me gustaría que pudieras distinguir estos dos términos, el buen humor y el sentido del humor. Por el buen humor o buen genio, entendemos cierto trasfondo afectivo caracterizado por la propensión a experimentar emociones positivas como la alegría, la comprensión y la bondad. Y por mal humor o mal genio, la propensión contraria hacia sentimientos negativos como la ira, la agresividad o el disgusto. Sentido del humor, para indicar la capacidad de reírse un poquito de sí mismo, de los demás o del mundo y sus problemas, de no tomar la vida demasiado en serio, de encontrarle cierta gracia a la existencia. Esta cualidad la vamos a llamar sentido del humor. El buen genio se manifiesta frecuentemente en un sano sentido del humor. Son cualidades casi inseparables. Las personas de buen humor, buen genio. Hay personas que viven alegres, que habitualmente están de buen humor. El buen genio y la actitud positiva constituyen la tónica habitual de su personalidad. El individuo de buen genio tiene de sí mismo una imagen positiva, se aprecia y acepta tal como es. Está satisfecho con su cuerpo, con su personalidad, con su familia, con su trabajo y sus amigos. La persona que disfruta de buen humor tiende espontáneamente a ver las buenas cualidades de los demás, los aspectos positivos de las cosas y de los acontecimientos. No anda lamentándose ni diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. En la oscuridad sabe encontrar un rayo de alegría, sabe endulzar la amargura de la vida con una gota de miel. A través de sus lágrimas, brillan sus ojos con un destello de esperanza, de gracia, de simpatía y de humorismo. Las personas avinagradas. Con la expresión de persona avinagrada, vamos a identificar al individuo de mal genio. Todo lo ven negro a través de las gafas oscuras de su pesimismo y mal humor. Viven atormentadas y a su alrededor corrompen la atmósfera que otros tienen que respirar. El mal humor y la cólera producen en quien se deja dominar por ellos una visión de túnel que le impide ver distintas alternativas, así como el tapaojos no deja mirar al caballo sino en una sola dirección. Thank you. el sano sentido del humor. Recordemos que por sentido del humor entendemos la capacidad de reírse de sí mismo, de los demás, del ambiente, y a la vez encontrarle cierta gracia a los acontecimientos y a los mismos problemas y dificultades. A las personas que tienen sentido del humor, todo les cae bien y le encuentran gracia. En todo descubren algo bueno. Su sonrisa es acogedora y sedante. Cierto donaire se desprende de sus ocurrencias, de sus chistes y sus bromas. No toman la vida y los problemas a lo trágico. Características del sano sentido del humor. El sano sentido del humor es la capacidad de reírse alegremente y sin amargura de sí mismos y de los que uno ama. El sentido del humor, dice Alport, debe distinguirse netamente del mero sentido de lo cómico. Este último lo posee todo el mundo, tanto los niños como los adultos. En su mayoría, se basa en ridiculizar a alguien. El humor verdadero no es agresivo, ni cínico, ni sucio. Es el humor que brota del optimismo y la alegría interiores y se desborda al exterior. Es la habilidad de infundir humor a la vida diaria. Es un tesoro invaluable para la salud y la felicidad. Es la capacidad para ver el lado humorístico de las cosas y poder responder con una sonrisa. Da muestras de autoestima positiva y de seguridad en sí mismo quien es capaz de exponerse a ser el oso contando un chiste o tomando parte activa para animar una reunión social. Es un indicio de bienestar y de salud mental. El sano sentido del humor está íntimamente asociado al buen genio, la alegría y la felicidad, y su carencia con una personalidad triste y aburrida. El poder de la risa. El buen genio, el humor y la risa, que es un fruto connatural, elevan el ritmo cardíaco y la circulación de la sangre. Relajan los músculos actuando como un masaje que brota del alma. Ayudan al cerebro a descargar endorfinas que obran como analgésicos naturales del organismo. Efectos del buen genio y del sentido del humor. Si una persona goza del sentido del humor y puede reírse en medio de los problemas y fracasos, ha tendido una tabla de salvación. Ha lanzado al agua un salvavidas que lo mantendrá a flote en las dificultades. Porque toda oscuridad y tristeza puede iluminarse donde se respira el aire puro del buen humor y del buen genio. Como el rayo del sol crea el arco iris en medio de los rayos y las nubes tormentosas, un relámpago de buen genio cambia nuestras emociones negativas en positivas, nuestras iras en tranquilidad, nuestros temores en valentía. Por eso es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el buen humor y la risa favorecen la salud y el bienestar personal, y aún la longevidad. El sentido del humor muy frecuentemente produce una risa espontánea y abierta, como la semilla produce el fruto. Segundo, aumento de energía. El humor acrecienta el entusiasmo y la energía, que son la base de la motivación y la productividad. Tercero, alivian el estrés y facilitan la solución de los problemas. El buen genio y el sentido del humor son una excelente herramienta para reducir el miedo y la angustia. Cuarto, el buen humor ayuda a la memoria. La gente y de manera especial los estudiantes recuerdan más fácilmente lo que se les dijo si fue hecho con un poco de chiste o con cierto tono de buen humor. Quinto, suaviza las relaciones interpersonales. El humor alegra tu vida y la de quienes te rodean. Como dijo Víctor Borghi, el humor es la distancia más corta entre dos personas. A la gente le agrada la persona que siembra alegría, optimismo y buen humor en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad y en la iglesia. Sexto, ayuda a solucionar conflictos interpersonales. El buen genio y el sentido del humor son una herramienta poderosa para solucionar los conflictos porque disipan la ira y calman la angustia que son tan frecuentes cuando experimentamos un conflicto con otra persona. Ponle a tu vida un granito de sal y pimienta. Acertadamente, la conocida revista Selecciones del Reader's Digest presenta una de sus columnas habituales con el sugestivo título La risa, remedio infalible, porque el humor sano ayuda a objetivar los problemas y reducirlos a su debida proporción. Falsificaciones del humor. Conviene que nos preguntemos, ¿es todo sentido del humor deseable y positivo? Abraham Maslow, padre y fundador del movimiento humanista en psicología, enseña: relacionado con lo cómico agresivo, es decir, que ridiculiza al otro, existe la risa provocada por las historietas subidas de tono, que parece debida a la liberación de las prohibiciones. Los instintos agresivo y sexual se hallan al parecer en la base de gran parte de lo que se considera cómico. Maslow y Alport y otros muchos psicólogos distinguen tres clases de humor. El sano sentido del humor, que se ha tratado en los capítulos anteriores. El humor hostil. Y el humor sexual de tipo compensatorio. A continuación, te invito a que analicemos los dos últimos. El humor hostil es aquel que sirve de desfogue a la agresividad, dirigiéndola a los demás o a veces contra sí mismo. El agresor se divierte y cree divertir a la gente, pero a costa de otra persona. Para ello se vale de armas muy variadas, como la burla, el ridículo, la ironía, la broma pesada y hasta el apodo preciso que al fulano le cuadra divinamente. El humor sexual de tipo compensatorio. Esta es otra de las falsificaciones del sano sentido del humor. En muchos casos se busca una satisfacción vicaria, como sustituto por la carencia de una vida sexual normal, o por fijaciones en una etapa atrasada en el proceso de maduración afectivo-sexual, y que en expresión de Alport, explotan nuestras ansiedades sexuales. Aún prescindiendo del aspecto ético y cristiano, que son muy importantes, causa alarma la proliferación de programas humorísticos de carácter francamente morboso en los medios de comunicación, especialmente en la radio y la televisión. Este triste papel ejerce una influencia profundamente deseducativa, demoledora de la decencia, de la cultura y de los valores. Cuando todo un pueblo, especialmente la juventud y la niñez, es alimentado diariamente con esta clase de basura y desperdicios, ¿qué cultura se puede esperar en los hombres y mujeres de hoy, en los futuros ciudadanos? Apreciado oyente, hemos dedicado este rato a hablar sobre el buen genio y el buen humor. Te recuerdo que son cosas diferentes. Por buen humor o buen genio, entendemos cierto trasfondo afectivo, caracterizado por la propensión a experimentar emociones positivas, como la alegría, la comprensión, la bondad, y por el mal humor o mal genio, la propensión contraria hacia sentimientos negativos, como la ira, la agresividad, el disgusto. Pero en español también usamos la expresión sentido del humor, con un significado diferente, para indicar la capacidad de reírse un poquito de sí mismo, de los demás y del mundo y sus problemas, y de no tomar la vida demasiado en serio, de encontrarle cierta gracia a la existencia. Es lo que los españoles llamarían ponerle a la vida un poquito de sal y pimienta. Te quiero completar el sano sentido del humor y el buen genio con el poder de la risa. ¿Qué poder tiene la risa? Una carcajada sincera y espontánea puede disipar hondas tristezas y curar dolorosas heridas. En cambio, la pérdida de la habilidad para reírse de sí mismo y de las situaciones cómicas es uno de los primeros síntomas de alteración de la personalidad. El buen genio, el humor y la risa, que es fruto connatural del mismo, elevan el ritmo cardíaco y la circulación de la sangre. Relajan los músculos, actuando como un masaje que brota del alma. Ayudan al cerebro a descargar endorfinas que obran como analgésicos naturales del organismo. Según la hipótesis del feedback facial, la sonrisa y la risa son fenómenos biológicos que nos hacen sentir psicológicamente alegres. Y a su vez, el buen humor tiende a manifestarse en la expresión del rostro con sus 80 músculos y de la boca con una sonrisa. Hace bastantes años, Robert Adler, no Adler, sino Adler, descubrió que el sistema inmunológico puede también aprender. Fue un descubrimiento revolucionario, pues se creía que solo el cerebro tenía esa capacidad de aprendizaje. Así nació la psiconeuroinmunología. Adler descubrió contactos sinápticos del sistema nervioso autónomo que conectan con el sistema inmunológico. El estrés dificulta estas conexiones por las hormonas que hace secretar, como catecolaminas, cortisol, etc. Si el estrés es fuerte y prolongado, esa supresión puede causar efectos duraderos y serios al sistema inmunológico. Pero afortunadamente la risa alivia el estrés y por consiguiente aumenta la capacidad del sistema inmunológico. ¿Quieres algunos ejemplos de sano sentido del humor? Son muy abundantes en la historia, en la literatura y en la vida de cada día, afortunadamente. De la historia griega, recordemos a Leonidas, rey de Esparta, quien con 7,000 hombres y 10,000 soldados salió a defender las Termópilas contra Jerjes, que, según dicen, contaban su ejército de tierra con 1,700,000 infantes y 80,000 jinetes, y en el mar disponía de 400,000 hombres. Estos datos pueden ser muy exagerados, pero sí se trataba del mayor ejército que había visto la humanidad.

con el credo del Club de los Optimistas. Te resultará interesante y provechoso conocer y repasar con frecuencia el credo del Club de Optimistas, compuesto por el famoso autor Anthony Robbins. Ojalá lo asimiles para irte convirtiendo en un optimista. Prométete a ti mismo ser tan fuerte que nada pueda turbar la paz de tu alma. Hablar de salud y prosperidad con todas las personas que encuentres. Hacer sentir a todos tus amigos que tienen algo valioso. Mirar el lado luminoso en todo y hacer que tu optimismo se convierta en realidad. Pensar solo lo mejor. Trabajar solo por lo mejor. Y esperar lo mejor. Sentir tanto entusiasmo con los éxitos ajenos como con los propios. Olvidar los errores pasados y esforzarte por mayores logros en el futuro. Mantener siempre una expresión alegre y dar una sonrisa a todas las personas que encuentres. Dedicar a tu propio progreso tanto tiempo que no te quede tiempo para criticar a los demás. Ser demasiado tarde para preocuparte, demasiado noble para airarte, demasiado fuerte para temer y demasiado feliz para permitir que los problemas te perturben. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.